Bueno, me oyes, sí, ¿no? Estamos ya preparados. Mira, acaba de venir Arturo. Fenomenal. Pues nada, chicos, gracias por venir. La idea era un poco la reunión de hoy, hacer un poco seguimiento, ¿vale? Estar a cada X tiempo, pues, reunirnos y hablar de lo que hemos hecho, de cómo, de que lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, si queréis, bueno, yo he abierto un pad que lo voy a pegar. Vale, lo veis, ¿no? ¿Dónde? Lo he pegado en Mumble. No veo nada. ¿Alguno lo veis? No, me No, yo pido. tampoco. Ah, bueno, espera un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Es que Okay. como tenemos varios canales hoy creados en el servidor, pues lo he pegado en otro. Hola, Arturo. No, Arturo se fue al frisol. Ah, vale. Bueno, chicos, pues eso. La idea es un poco ver de las cosas que, por empezar, las cosas que hablamos en la reunión, la última reunión que tuvimos en enero, a finales de enero, qué es lo que hemos avanzado, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la reunión. Ese enlace no me da ningún sitio. ¿Cómo? El enlace que has subido, que has puesto en el Etherpad, no me lleva a ningún sitio. Quita el último paréntesis al final del link. Perfecto. Joder, macho. Bueno, nada, si no tiene nada el pad de momento. Pero ahí hay un enlace a la reunión de enero para que veamos un poco todo lo que dijimos que eran las cosas que íbamos a hacer y así la vamos comentando, ¿vale? Bueno, lo primero, si quieres comentar tú esto, José, porque creo que tú te encargaste de todas estas cosas, de actualizar, pues eso, lo de derechos digitales, lo de encantamiento que lo pausamos, lo de webmaker, todo este rollo, al final se hizo, ¿verdad? Así es, la mayoría de los proyectos que no estaban activos fueron puestos en pausa hasta que alguien más quiera revivirlos. El único que parecía que tenía intenciones de regresar era podcast, pero no ha pasado de más de intenciones. Sigue estando en pausa. Incluso ya no aparece ni siquiera en la página principal, en el menú. Se cambió podcast, que estaba antes, y ahora dice foros, pero de ahí en fuera los demás proyectos están pausados. Es verdad, sí, recuerdo que hubo en la lista un hilo, ¿no? Hablando de la reactivación de podcast, que había un chico ahí muy interesado, ¿no? Y empezó ya a proponer cosas. Sí, pero de ahí no pasó. Igual con derechos digitales es un tema importante, pero no hay quien esté abocado a sacarlo adelante. Vale, entonces, primera pregunta, ¿qué hacemos con esto? Volvemos a intentar lo de podcast, ¿no? Los derechos digitales, lo intentamos empujar, ¿no? ¿Cómo lo veis? Derechos digitales, yo había pensado plantearlo como un proyecto de parte de Mosedu, porque falta educación digital en ese aspecto, pero falta que haya reunión de Mosedu. Sería una manera donde se podría tratar de impulsar. Pero yo que soy más nuevo, exactamente derechos digitales, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del proyecto era promover y participar en campañas de activismo digital en aquellos países donde surgieran propuestas de ley o leyes en sí que violentaran la neutralidad de la web. Quizá voy muy mal, pero eso no es Mozilla Advocacy. Este era proyecto de Mozilla Hispano directamente y comenzó hace desde el 2011 fue cuando Gabriel empezó a presionar y fue de ahí que Mozilla tomó el tema, pero también nosotros tenemos que hacer algo. Por ejemplo, apoyamos desde Twitter la campaña en Paraguay por la ley que había y en días recientes hubo otro similar en Ecuador y luego en México, o sea. Una cosa es lo que haga Mozilla, pero también como mozileros y como colaboradores queríamos hacer algo al respecto. Entiendo. Era Gloria, ¿no? No, no Gabriela. Fue Gloria, ¿no? Perdón, fue Gloria. Vale. Merece la pena que le digamos algo. Es que ella está como muy liada con sus cosas, ¿no? Sí, por lo mismo es que ella dijo que el proyecto ya no seguía tan vivo y como no ha habido alguien que realmente quiera tomar el proyecto en sus manos, pues es por eso que se puso en pausa. Vale, bueno, pues yo apunto eso, que para la próxima reunión de Moncedu, pues a lo mejor podemos proponerlo y que se incluya dentro del temario o dentro de la documentación o de alguna forma meterlo ahí, ¿no? Sí, será una muy buena idea. Vale, ¿y el podcast qué hacemos? ¿Intentamos reactivarlo o lo dejamos? A mí es que me parece interesante, por eso lo insisto, ¿eh? Sí, pero si mal no recuerdo, hay un tema en el foro y no ha pasado de ahí la conversación. Tampoco, si no hay gente que quiera dedicarse a él, pues no vamos a poder hacer mucho, la verdad. Y igual hay que hacer la aclaración para quien esté escuchando este audio después de la reunión, de que el hecho de que esté en pausa no implica que está cerrado por siempre y para siempre, sino que es el hecho de que no haber gente dedicada al proyecto, se le pausa y damos prioridad a los proyectos que están vivos, pero el momento en que alguien quiera retomarlo, por eso es que está en pausa. Bueno, voy a intentar poner algo en el hilo del foro a ver si sacamos algo de ahí, ¿vale? Y si no, pues nada, seguimos así en pausa, ¿vale? Ok. Sí, okay. Vale, lo de Apps Block, ¿en qué ha quedado justo ahí? Ese sí quedó clausurado. Desde Mozilla decidieron ya no seguirlo y por lo mismo se acabó la traducción. Vale, por mi lado, encantamiento, yo lo pausé, lo dejamos ahí en pausa, pusimos el textito para que si la gente entra en el proyecto lo sepa y si quiere colaborar, pues se ponga ahí y lo haga. Aquí solo contaros que desde que hablamos hasta hoy contactó conmigo Laura Napoli, que lleva prensa en Mozilla, la relación con prensa de toda Latinoamérica. Bueno, no contactó conmigo, contactó, me puso en copia nuqueador en un correo porque ellos están buscando también algo parecido a lo que nosotros teníamos con Mozbud, con la herramienta esta que metíamos ahí, os acordáis, ¿no? Que metíamos ahí enlaces, información para hacer seguimiento de nuestras cosas. Porque ellos igual están buscando, pues eso, una herramienta que les permita, sobre todo, claro, ellos lo que quieren, sobre todo, es no tanto medios digitales, que eso sí que lo tienen una herramienta que se llama Métrica, que se lo da, sino radio y tele, ¿vale? Entonces, bueno, nada, la conversación fue, le estuve explicando de qué iba el proyecto, qué era Mozbud, todo el background un poco de lo que hicimos y nada, al final les conseguí el contacto de una empresa que opera allí. Y con todos los servicios que ofrece de radio y de tele, y bueno, veremos qué pasa por ahí. Vale, ¿y Webmaker? Se quedó como ya como proyecto de MOSEDU. La verdad no recuerdo en qué haya quedado dentro de MOSEDU, pero ya era proyecto de MOSEDU. Subproyecto, pues. Fenomenal, vale. De Mocedu, ¿hace cuánto que no tenemos reunión? Hace ya más de un mes o dos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Provocamos una reunión? Porque no sé muy bien. Bueno, sí que os puedo contar lo que no se ha avanzado, porque en la última reunión de Mocedu quedamos en cambiar la página, y bueno, en cambiar, no, perdón, en crear una nueva página que pudiese alojar todas las presentaciones de una forma así mucho más clara y más bonita y tal. Y madre mía, está siendo imposible. Lo creamos en GitHub, estuve presionando para, bueno, presionando, recordando a ver si podía alguien ponerse con ello y tal, y no hay forma. Intentaré volver a hacer ping también, voy a apuntarlo, pero joder, macho, está complicado. Sí, claro. Vale. Ahora sí que está Arturo, ¿no? Es que justo tengo encima de la lista de personas que estáis en la reunión, tengo lo de. Tengo el cuadro este de control de la grabación, y es que tengo el Mac reventado y no puedo mover los objetos de mi escritorio. Entonces no sé si está Arturo, ¿está o no? Sí, estoy, claro que sí, hombre. Muy bien, tío, bienvenido. Muchas ganas tenía ya de oír tu voz. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Lamento la demora. Es domingo y sabes que yo no puedo pasar un domingo sin rezar. Fantástico. Bueno, vamos a seguir. Lo que se nos ha quedado aquí pendiente, que estoy viendo ahora mismo, justo ahí, era lo de diferenciar entre proyectos que hay activos con proyectos que puedan retomarse si alguien los quiere, ¿no? O que, bueno, o es con los textos estos que hemos creado que con eso sería suficiente. De hecho, eso se refería a quitar los proyectos que estaban pausados de los proyectos que estaban vivos para que la gente pudiera escoger cuáles realmente siguen activos, y eso ya lo hicimos. Vale, de verdad. Venga, pues nada, vamos al meollo de la cuestión. tres cosas que pusimos para poner en marcha y para priorizar durante estos primeros meses: Firefox Hello, Developer Engagement y la comunicación interna, ¿vale? Entonces, por Firefox Hello, creo que todos los que estáis aquí os lo sabéis. No sé si quieres, Arturo, que te hagamos un resumen rápido de cómo estamos. Pues sí, unos tips nada más. Vale, pues nada, creamos una campaña súper chula. Bueno, creamos, ideamos una campaña súper chula. Nos pusimos en marcha todos a hacer cosas. Hay unos diseños ya por ahí, hay una definición de la campaña, unos objetivos, un documento de definición completo. Se le pasó a Mozilla y Mozilla, bueno, han flipado, les ha gustado muchísimo la idea, están como locos. Y lo que nos han recomendado es que, como es tan bueno y tan bonito, que lo pasemos, digamos, a cuando Firefox Hello tenga más features, ¿vale? O sea, unas funcionalidades mucho más avanzadas, que es Q3 o finales de Q3. Y que aprovechemos esas nuevas features para lanzar la super campaña apoyada por ellos, con comunicación por todos sus medios, con, bueno, un montón de, digamos, apoyo por su lado, ¿vale? Incluso se van a involucrar en a nivel de ideas y tal. Entonces, aquí lo que... Perdón. Una de las cosas que me gustaría preguntar es que si los responsables de los equipos Mobilizer de cada país que están aquí presentes publican la información en estos grupos. O sea, ¿utilizan Mobilizer como un medio de comunicación para promover las cosas que estamos haciendo y publicamos en los canales oficiales de nosotros? Particular, sé que los chicos de Perú hacen un excelente trabajo y publican siempre en sus grupos Mobilizer de Perú y de Venezuela lo que están haciendo. Me preguntaba si los demás que están aquí tienen algo parecido o están haciendo algo similar en sus grupos Mobilizer. Porque, como bien habíamos hablado antes, Mobilizer es un diamante bruto que lamentablemente no lo hemos pulido muy bien, ya que está directamente relacionado con Firefox OS. Y en Latinoamérica el éxito de Firefox OS ha sido bastante mixto y la recepción de las personas también. Creo que es un tema importante, pero para no rebrujarnos, ¿qué te parece si lo anotamos en la agenda y terminamos primero con lo de Firefox Hello y luego hablamos sobre ese de Mobilizers? Ok, disculpen. Sí, pero sí, es muy, muy buen tema. Sí, sí, yo lo he apuntado. Además, tengo respuestas. No, lo de Hello lo comentaba porque, bueno, el proyecto, pues sí. Yo creo que mi opinión, y creo que, bueno, lo estuvimos hablando José y yo el otro día, estamos de acuerdo, es que se nos ha ido de las manos un poquito. Es decir, se nos ocurrió una cosa genial, nos divertimos todos muchísimo, nos vinimos arriba todos y da la sensación de que hemos creado un monstruo, ¿vale? Un monstruo que, viendo cómo lo que ha generado en Mozilla, se nota que es un trabajo muy bueno por nuestra parte, pero que es un monstruo, es muy grande y que se va en el tiempo, ¿vale? Y se va, pues eso, a septiembre, octubre o veremos cuándo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer algo. O sea, no podemos estar sin decir nada de Hello, no decir nada, que sí que hemos dicho cosas, ¿vale? Pero creo que tendríamos que inventarnos algo mucho más rápido, más ligero, más fresco y sobre todo mucho más rápido de implementar para poner en valor Hello hasta que lancemos esta super campaña, ¿vale? Que esta super campaña pues irá en paralelo, iremos trabajando y haciendo cosas hasta septiembre, octubre, pero creo que a corto plazo deberíamos inventarnos algo. No sé qué pensáis. Habíamos hablado con Fran en el discurso de que en el FliSol, en los países donde se haga FliSol aquí en Latinoamérica, vamos a hablar del Hello haciendo unas demostraciones bastante sencillas, o sea, de cómo realizar una conversación desde un desktop a una tablet con Firefox para Android o con un teléfono, o de PC a PC durante el FliSol. Y en campañas ya de mayor escala, pues a mí me ha gustado muchísimo la campaña que se hizo de habla con un amigo, tómate un screenshot y súbelo. Me ha parecido bastante entretenida. No sé si podríamos seguir impulsando ese tipo de campaña o seguiríamos siendo los mismos de siempre los que estamos subiendo la foto. No lo sé. No lo sé. Lo de FliSol está genial, la verdad, porque en todos los sitios donde se pueda hablar de esto, pues fenomenal. Si queréis hacemos eso, yo lo único es que hagamos cosas que se hagan, es decir, que seamos capaces de hacerlas rápido y no rápido de mañana, pero que sean efectivas, ¿sabes? Porque al final, joder, hemos creado una cosa genial, pero que se nos va demasiado el tiempo y durante todo este tiempo, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Lo hemos puesto como prioridad y realmente no estamos comunicando nada ni estamos promocionando el servicio. Entonces, si es con esto que dice Arturo, pues hagamos eso. Si se nos ocurre alguna otra cosa más rápida que, o sea, otra cosa diferente que podamos poner en marcha nosotros de forma rápida, pues hagámosla. No sé, no sé si queréis que, no digo Es que de generar otra reunión para hablar otra vez de Hello, pero que nos pongamos deberes nosotros y, yo qué sé, de aquí a 4 o 5 días pensemos tres tonterías y las pongamos en marcha. ¿Qué pensáis? ¿Decir algo? yo lo que venía diciendo, o sea, poner a Firefox Hello como tema P1 en cualquier charla, presentación o cosas que estemos haciendo recientemente. Me parece que, como dice Bernie, hay que hacer algo que no se pierda en el tiempo y yo creo que lo mejor es que hay que darle movimiento, hay que darle momentum a Hello para preparar entonces que para el Q3, cuando vengan estas nuevas features y lancemos la campaña super chula, tengamos el momentum suficiente como para generar nuestro bastante impacto en las redes sociales, o sea, lo que venimos llamando la bola de nieve. Hay que mantener Firefox Hello en la boca cuando estemos hablando en charlas, presentaciones, en el FliSol que se nos viene dentro de poco. Yo creo que, bueno, como lo estuvimos hablando Bernie y yo, sí se nos fue y se volvió demasiado grande el proyecto, siendo que había nacido de la idea de ser algo cool, divertido y sencillo. Y bueno, lo bueno es que se abrió para Q3 y da oportunidad de seguir trabajando. Lo que nos preocupaba de que se fuera tan grande es que hay mucha gente nueva participando en el proyecto. Y quizás al ver que el trabajo no daba resultados pronto, se terminaban quemando y cansando de que no hubiera frutos de su trabajo. Me gustaría, no sé, si el Flisol lo quieren tomar como tema principal, hacer de nuevo este feedback de ideas locas, pero no desarrollarlas, sino dejarlas disponibles como material disponible para que escoja la gente. Quiero decir, pongamos 5 ideas que se puedan hacer con Firefox Hello para Flisol y no digamos cómo las van a hacer, sino estas son las 5 ideas. Desarrolla la que más te convenga o la que más te guste en el FliSol que estés y vemos qué dinamismo se tiene y cómo es la participación y aprovechamos que se le da difusión y que experimentamos con los FliSoles para ver cuáles temas o cuáles dinámicas funcionan más. ¿Cuándo son los Flisol? 25 de este mes. Vale, ¿y cómo haríamos esto? O sea, la idea sería, porque entiendo que todos los Flisol los está coordinando Fran, o al menos esa es la reunión que se supone que está ocurriendo en este mismo momento, ¿sería hablarlo con él o cómo lo haríamos? Yo sugiero que hablemos por el hilo de Discord que ya está hecho y ya se ha propuesto en el hilo de Discord de hablar de Hello. Entonces, por nuestra parte, tendríamos que dar las ideas y dar como una documentación o un FAQ de esto es lo que se puede hacer con, o hasta en la wiki, esto es lo que se puede hacer sobre Firefox Hello, escoge la idea que te convenga y realízala. No es tanto meternos con la organización del FliSol, sino darles herramientas a los que van a ir a asistir u organizan. Vale, me parece guay. ¿Y alguna cosa más aparte de los Flisol? O sea, ¿hay algo que podamos hacer, justo ahí, inventarnos alguna dinámica en redes sociales que sea rápida, ¿sabes? Que sea fácil, que siempre sea, yo qué sé, o imágenes, o textos, o una cosa rápida, ¿sabes? Como el otro día que se nos fue un poco la pinza, pero hablábamos. Imaginaros que yo o alguien de nosotros dijésemos, hostia, quiero contactar con alguien que esté ahora mismo en París y quiero hacer una videoconferencia desde la Torre Eiffel. Y que a través de redes sociales yo lo proponga, no sé quién me retuite, el otro me responda, el otro no sé cuánto, y al final esto es como el hilo de, como lo de que estamos a 6 personas, ¿no? O no sé cuántas son, a 6 conexiones de cualquier persona, ¿no? Poder encontrar a alguien en cualquier parte del mundo y poder hacer un screenshot o hacer una conversación o simplemente promocionar el servicio, ¿sabéis? Es una idea muy rara, ya lo sé, pero cosas así que no requieran ningún desarrollo, ¿sabes? Que simplemente sea que yo ponga un tweet. Podríamos hacer que en lugar de interactuar con alguien en París fuera entre frisoles, ¿no? De alguna manera promover un hashtag único que implique la palabra Mozilla y Flisol y que alguien o el reto sea, no sé, quiero platicar con alguien en Flisol de otro país, siempre y cuando coincidan frisoles al mismo tiempo. Con el tema de las conexiones USAID, hay que ver que en algunas sedes no hay conexión de internet. Bueno, chicos, no sé. Si queréis, pensamos, no sé. Voy a abrir un. Creo que lo voy a hacer público, ¿sabes? Voy a abrir un hilo en difusión, en el foro, para ver si se nos ocurre alguna cosa de poner a nosotros o a cualquier persona que se acerque por el foro y se le ocurra alguna forma de promocionar esto de forma fácil. Aparte de lo que ya hemos puesto aquí, que me parece guay, vamos a hacer lo de los FliSol. Pero. Creo que necesitamos algo más rápido y más redes sociales y no sé, a ver si se nos ocurre algo. Vale, pues eso es Hello. Por la parte de Developer Engagement, Miguel, no sé si quieres hacer tú el resumen porque Pablo hoy no podía venir, me ha dicho que no podía asistir. No sé si tú tienes más o menos claro todo lo que se ha avanzado, porque yo sí que he visto un montón de hilos abiertos, pero no sé si tengo la visión completa de lo que se ha hecho. Pues hasta el momento es lo que el estado en el que está es que Mozilla pues le gustó el proyecto, lo aprobó. Ahora creo que se llama es Relaciones con los Desarrolladores. Es el proyecto, el nombre oficial. Hasta el momento pues se tiene, no he hablado con Pablo, pero sé que ya empezó como a promocionar en el foro sobre atraer a la gente que tiene un blog y desea escribirlo, pues se empiece a comunicar en el foro para digamos hacer un nosotros somos un medio para que ellos puedan transmitir sus artículos. Y también creo que también lo habló para la empresa. En caso de que si alguna empresa tenga alguna duda con un proyecto de Mozilla o necesita capacitación, pues se acerca a nosotros. Y pues de ahí salió la idea del foro que había comentado, para que nosotros en difusión pues podamos digamos, llevar todo ese mensaje hacia el público en general. Vale, yo sí recuerdo que efectivamente Mozilla aprobó todo y Mozilla nos recomendó o nos guió un poco en cuanto a de todas las cosas que nosotros podíamos promocionar o podíamos buscar fórmulas para acercarnos más a los desarrolladores, nos propuso una serie de temas, ¿vale? En los que creo que Pablo al final, o bueno, entre todos un poco, se decidió que iban a ser básicamente dos. Una era Firefox Developer Edition y otra las herramientas para desarrolladores, si no estoy equivocado, ¿no, Miguel? Sí, esos son los dos temas prioritarios por los momentos. Vale, entonces a partir de ahí, de esos dos temas, lo que está haciendo Pablo es crear hilos en el foro para atraer gente y empresas, blogs o cualquier colaborador, proyectos, lo que sea, a que se una. He visto otro hilo de estas dos cosas que he dicho yo, de Developer Edition y de las herramientas para ver un poco. Yo lo que he preguntado en ese hilo es, claro, porque yo no soy desarrollador y me pierdo un poco, entonces necesito tener contexto y tener información sobre qué tiene de especial esta edición de desarrolladores del navegador y de esas herramientas qué tienen de diferencial o de positivo o de destacable o de no, lo que sea, para poder nosotros plantear la difusión de las mismas, ¿no? Y cómo acercarnos a los desarrolladores. Sí, exacto. Y también otro proyecto que había comentado era empezar a traducir material para desarrolladores. Creo que van a empezar es con los videos de Mozilla, de la Developer Tools, van a traducir el audio. Entonces, vamos a reutilizar el video y simplemente traducir español el audio del mismo. Vale, es verdad, eso que ahí en el hilo ¿Qué ha pasado? Ah, ahí en el hilo se ha comentado un poco qué vamos a hacer al final con eso. Vamos a grabar con voz. Tengo entendido que sí, con voz. Se va a grabar la voz y se superpone en el video. Con el fin de ahorrar tiempo, pues para no estar volviendo otra vez a grabar y editar todo eso, sino simplemente reutilizar lo que ya está. Más bien cuando sean cosas más complejas o más adelante, sacarse un video más de, digamos, que abarque más la aplicabilidad de estas herramientas. Pero por ahora es simplemente traducir lo que ya está. Vale, o sea, a medio plazo lo que estás comentando es que nosotros creemos los vídeos que realmente queremos, ¿no? Exacto. Ah, lo otro que lo que deberíamos hablar en esta reunión es sobre qué hashtag utilizar para compartir el contenido. Husay proponía numeral mosdev, que me gustó bastante. Ya lo coloco en el chat. Aquí yo, vamos, para mí lo que diga Husay es lo que vale. No sé si es mozdev o mozdev de desarrollador, ahí ya son matices tontos, pero supongo que todos los desarrolladores, aunque sean de habla hispana, saben lo que es un dev, ¿no? Sí, aunque sería también interesante ver si se localiza también el hashtag. No lo sé, Husay, ¿nosotros usamos hashtags en inglés alguna vez? La cuestión es que el developer, todos los desarrolladores lo conocen, entonces no le veo el problema de que sea dev en lugar de des. De hecho, suena más lógico dev que des. A mí también me parece, pero era por comentarlo. Y además es algo que ya se ha usado antes, entonces suena lógico seguirlo usando ahora nosotros. Ok, pues por mí vale. Vale, ¿se nos olvida alguna cosa más de esto, Miguel? No, solo pregunto que si, por ejemplo, a partir de ahora, cuando comparta contenido desarrolladores, colocarle ese hashtag entonces para irlos monitoreando, no sé. Pues sí, ¿no? Sí. Sí, porque además así la gente lo va a identificar rápido, ¿sabes? Si van a mirarlo, o sea, lo van a ver y si les interesa, lo van a leer. Y si ven que tiene ese hashtag y no le interesa, pues ya está. Claro. Ok, de todos modos voy a empezar. Si hay espacio, utilizar los dos. Para que la gente que ya esté suscrita a Dev, pues empiece a ver esos tweets. Y por ahora no hay más nada por esta área. De hecho, hay una cuenta de MossDev hace años y debe estar bien abandonada. Hay que ver más adelante si nos aprovecha a ver quién la tiene y quién nos la pase, ¿no? ¿Quién la tiene? No sé, pero estoy hablando que hace años, años que déjala busco. 2010 y se usó muy poco, o sea, es un proyecto que, o sea, una cuenta que podríamos tratar de adueñarnos un poco más con miras al futuro. Dice Arturo que si te refieres a una que se llama Firefox Depp. No, no, MossDev. ¿Y esa es nuestra? No, no, de alguien tiene que haber sido. Aunque veo que Belín la sigue, quién sabe si de pronto ella conoce. Bueno, vamos, que hay un montón de cuentas en Twitter que ni sabemos quién la tiene. Hay alguien que tiene Firefox Beta, Firefox Nightly, Firefox Aurora y otro así infinitamente. Son gente que las creo random. Pues sí, porque esta es de Nueva York, o sea, tiene sede en Nueva York y a saber lo que es. Bueno, de todas maneras, nosotros lo que dijimos, Husay, si no me equivoco, era que al principio íbamos a utilizar la cuenta de Mozilla Hispano y ver cómo funcionaba y tal, y si esto se animaba mucho, entonces sí crear o aprovechar alguna otra cuenta más específica solo para desarrolladores, ¿no? Así es era la idea desde el principio. Ok. Pues nada, la tenemos ahí y vemos si de verdad esto se anima, pues lo ponemos en marcha, ¿no? Vale. Vale, pues de esto nada, los próximos pasos de esto, supongo que es eso, estar en el foro ahí animando a la gente a que colabore. Vi también había otro hangout, ¿verdad? Para desarrolladores con desarrollo web, creo, en el que estaban ahí varias personas, un chico que había desarrollado una aplicación de música y que estaba en el top de descargas de Marketplace, que a lo mejor participaba, estaba por ahí Coding Free también, y a lo mejor alguno más para participar en ese hangout. O sea que se están haciendo cosas dentro del proyecto, ¿vale? Para moverlo. Muy bien, ¿qué nos queda? Nos quedaba uno que era lo de comunicación interna. Que era para Husay y Johan. No sé si habéis podido avanzar algo con esto, Husay. No he tenido oportunidad de reunirme con Johan, pero yo estuve avanzando algo por mi parte. Con el cambio con el foro se dieron ya nuevas oportunidades y lo estuve comentando el otro día con Noqueador de cómo impulsar la comunicación ahora en el foro. Y además de eso, estoy pensando en, bueno, no es reestructurar, sino darle un poco más de movimiento a los proyectos para que desde los mismos proyectos es que surja y fluya la información. El problema es que si queremos informar, necesitamos que la gente de los proyectos nos diga qué hay que informar y no ser nosotros quienes estamos preguntando. Entonces, va mucho sobre el rol que juegan las personas dentro de cada proyecto y tratar de eso que se ha hablado desde hace mucho de tener un coordinador y otro que sea co-coordinador, que sea quien nos ayude a que fluya la información de dentro de los proyectos hacia afuera. Pero todavía no lo tengo listo. Respecto a ese tema que mencionas, creo que desde el año pasado también se habló sobre eso y no ha habido mucho movimiento al respecto. ¿Y qué tal hacerlo a la inversa? Pero lo que mencionas es de que no se toque también ese tema. Pero sería interesante tratar de ver quién o quiénes pueden hacer eso, ir con los encargados de los grupos o las personas que activan más en cada proyecto y conversar, qué sé yo, cada 2 semanas o cada X tiempo y ver las actividades que están haciendo. Tal vez ir a buscar la Sí, información en lugar pero de que bueno, no sé, llegue. se escucha cortado, no sé si ya terminaste de hablar. Hola. Sí, adelante, adelante, te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Se desconectó. Parece que está con problemas de conexión, José. Bueno, pues yo pienso que si ellos no vienen, pues sí, podemos ir nosotros. Lo que no sé es si tenemos recursos para poder hacerlo. O sea, hay alguien que pueda. O sea, porque eso tiene que. Eso es un. Mira, ya ha vuelto José. José, yo estaba. Bueno, responde si quieres a lo que había dicho Gary. Sobre lo que decía Jerry, mi idea era lo contrario, no es ir nosotros a cada proyecto a preguntarle por qué va a ser desgastante, sino que hablar con cada líder de proyecto, o responsable, o coordinador, como quieran llamarlo, y proponerle esta idea de que elija alguien que le ayude a coordinar para aligerar la carga de trabajo, que muchas veces el coordinador tiene que ser mucho, pues vale, ten un co-coordinador y tú elígelo en cada proyecto, y así ya nos ahorramos el trabajo de que una persona tenga que ir a todos los proyectos. Y que más bien de todos los proyectos vayan a fluir la información hacia arriba, en sentido contrario, ¿no? Que haya un enlace con difusión, ¿a eso te refieres? Así es. Sería Que lo es más ideal. fácil. Es más fácil que estos co-coordinadores le suban la información a Bernie a que Bernie vaya a cada proyecto a ver qué está pasando, por así, por poner un ejemplo. A ver, propongo una idea. Y si hacemos que se envíe un correo automático al estilo de los que manda Nuqueador con un Etherpad todos los meses para que cada coordinador escriba en 3 o 4 líneas lo que están haciendo y que eso sea lo que Bernie utilice para sacar el resumen. O sea, si cada coordinador se compromete a poner esas 3 o 4 líneas de lo que están haciendo en ese Etherpad que se envía automáticamente todos los meses, podría resultar útil tener esa información recopilada en un solo sitio para que en vez de tener que escribir un reporte o un artículo completo, por lo menos tener unos indicios de lo que se está haciendo. Pero es que una idea similar la he venido escuchando desde hace 2 años y yo no soy muy partidario de los bots ni los correos automatizados porque pasa lo que está pasando actualmente con el de colaborador del mes y otros que no hay respuesta porque la gente ya no responde a estos correos automatizados. Yo siempre he preferido la comunicación uno a uno que me parece más natural y más cálida, ¿no? Por eso la idea de que de abajo surja hacia arriba la conversación y más que correo automatizado sea eso, sea una conversación. Bueno, cierto, tiene razón. Bueno, yo estoy de acuerdo. Voy a proponer una cosa. Y es un poco una mezcla de todo lo que habéis dicho. A ver. Lo que yo pienso es que los coordinadores de otras áreas y de otros proyectos, cuando les digamos que hablen conmigo o con la persona que sea la que al final coja esto y se ponga a comunicación interna, y le digamos, oye, que nada, cuéntame qué tal va. O sea, perdón, cada X tiempo me vas diciendo qué tal va o tú o tu coordinador o quien sea, pero que alguien se encargue de contar al resto de a alguien de difusión para que la gente de difusión pueda contarle al resto del mundo todo lo que hacéis, ¿vale? Creo que al final es una tarea más, ¿vale? Y creo que lo. lo pueden terminar haciendo, pero mi propuesta es que para empezar lo hagamos nosotros, es decir, que eduquemos eduquemos entre comillas al resto de áreas a que lo hagan, y para eso creo que un primer paso podría ser hacerlo nosotros, que hubiese, no sé si es nosotros o una persona o dos o siete o las, o no sé si las que sea, ¿no? Pero que al principio vayamos nosotros detrás de la información para que eso se convierta en una costumbre y al final ellos provean esa información sin que nosotros tengamos que ir. No sé si me explico. Sí, y de hecho esa mi idea principal era que esto lanzarlo como, digamos, una fase beta, primero en difusión, y hacer que todos nuestros proyectos trabajen de esta manera, ver qué falla y qué podemos corregir antes de impulsarlo en toda la comunidad. Y la idea principal es que tener a los responsables o coordinadores de proyectos encargados de la organización y a los corresponsables que se encarguen de la comunicación. ¿Esto para qué? Para que en un momento en el que vayan subiendo, pasen pues de coordinador a coordinador de proyecto, tengan más experiencia y a la vez otra persona adquiera esa responsabilidad o ese rol para ir metiendo más en la dinámica de la comunidad de gente nueva. Me parece una super idea hacerlo con nuestro área, porque es verdad que, no sé tú, pero yo no tengo la visión de todo lo que está pasando en todos los proyectos y nos hace falta, ¿sabes? Ya no solo a nivel general de comunidad, sino a nivel incluso del área que nosotros se supone que estamos coordinando. Así es, y la ventaja es esta, de que hacerlo primero pequeño, bueno, ni tan pequeño en nuestra área, nos da la oportunidad de cometer errores y mejorarlos o repararlos para ir puliendo la idea, a ver si se aplica en toda la comunidad, que no podemos llegar de la noche a la mañana a imponer algo nuevo a toda la comunidad que pueda fallar. Por eso la idea era, en una fase beta, tratar de calarlo primero en nuestra área y ver si nos sirve, y de ahí pasarlo a todos los demás. ¿Cómo lo ven los demás? Sí, está interesante. Me parece bien. Sí, vale. Bien. Pues, Husay, ¿cómo propones esto, ponerlo en marcha? Porque me parece súper interesante. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Tenía un pad donde iba anotando mis ideas. Lo voy a compartir para que sugieran más. Le terminamos de dar de estructura y para este mismo mes hacerlo ya, lanzarlo dentro de nuestra área. La ventaja es esa, que no es difícil, porque es hablar con cada responsable y que cada responsable abre con su proyecto, con su equipo de trabajo. Perfecto. No, me parece guay, porque además es que va a ser súper asumible, ¿sabes? Es que no va a ser, venga, vamos a ponernos en contacto con todos los responsables de todas las áreas, de no sé qué. Venga, vamos a hacerlo nosotros primero a nivel micro y luego ya veremos a nivel macro cómo lo... Porque me parece genial, además, la experiencia, ¿sabes? El ver cómo nos lo hemos gestionado entre nosotros y a partir de ahí tener un poco un análisis de todo lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, las cosas que nos han ido bien, dónde hemos fallado, qué agujeros hay, cómo hay que mejorarlos. O sea, me parece muy bien hacerlo así. Fenomenal. Vale. De comunicación interna, habías dicho también lo del foro. A mí, joder, yo no sé qué sensación tenéis vosotros con el foro, pero a mí me ha dado muy buena sensación el cambio que ha habido con el rediseño. A mí también me gusta bastante como usarlo como medio de comunicación interna. Pues desde que cambiamos del foro PHP a Discord, hasta yo mismo me he visto más veces entrando al foro a chequear y a comentar. No, es que, cosa que antes no hacía con tanta frecuencia. Yo entro todos los días, o sea, es algo inaudito en mí. O sea, de verdad, yo el foro anterior no lo pisaba nunca, jamás. Y ahora estoy todos los días metido y me gusta, no solo por lo atractivo que es de utilizar, lo fácil de utilizar que es, sino porque lo veo súper útil, en realidad, ¿sabes? Y no sé cómo, qué fórmulas podríamos usar para seguir incentivando el uso de Discord, porque es que como herramienta es cojonuda y es que además tiene muchísima visibilidad en SEO, está muy ordenado todo, tiene una lectura bastante aceptable. No sé, ¿cómo podríamos promoverlo más? En la página, bueno, ahora hablamos de otra cosa, pero ¿se os ocurre alguna forma de promocionarlo más? No sé si en redes sociales estamos haciendo algo, José. Yo estaba experimentando y de hecho soy más escéptico. Sí, obviamente es el nuevo foro, muy bonito, todos quieren participar, es lo nuevo. Pero quisiera ver si es posible ver estadísticas de cuánto ha cambiado la participación desde que se lanzó y pensar, y me gusta pensar que va a haber un momento en que la gente se va a quemar o cansar, que sí, ya está el foro muy padre, participo de vez en cuando todos al comienzo, todos los que entrábamos participamos a diario y participábamos mucho. Pero me he estado fijando que ya no tanto como antes. Entonces, he estado experimentando yo con mi propio Twitter, enlazando a algunos temas y no he visto que sirva de mucho. Entonces, todavía quiero esperarme a ver qué pasa y estoy como que buscándole la manera personalmente, no sé los demás. Por eso te decía que, o sea, por eso te decía que pensemos fórmulas de incentivarlo, porque yo sí lo veo súper útil y, no sé, yo casi que me he viciado, ¿no? Que me gusta mucho y lo veo muy, muy interesante. Entonces, pensar en, no sé si es en redes sociales, José, o incluso internamente, no sé si es que lo que falta es dentro del foro crear más temas, abrir más topics, generar más discusión en general, porque hay mucha, o lo que me da a mí la impresión es que hay hilos de comunitarios, de cosas que vamos a ir abriendo nosotros y actividades que ponemos en marcha y tal, pero realmente no es un foro de discusión, o sea, no estamos discutiendo nada, ¿sabes? No, me da la impresión, que la gente, cuando va, una forma de acercarte a un foro es por cosas que se están hablando ahí, de discusión general, y en general no hablamos de muchos temas, o es mi impresión solo. Lo que yo me había fijado, por ejemplo, compartiendo X hilo en Twitter o en otras redes, es que sí, la gente clica, entra al foro o lo ve, pero eso mismo, que no responde, no hay discusión, no hay debate, no hay ni siquiera un ok o un hola que hace. Y creo que esa es la parte que podríamos tratar de atacar o de ver cómo mejoramos, porque sí, está padre, lo leen, se difunde y hasta ahí, pero no hay como que respuesta. Y no solamente en temas que yo he compartido o he hecho, sino en varios temas de diferentes áreas y de diferentes personas. Esto se une con una reunión que tendré yo, no sé si esta semana, no creo, pero o la siguiente, para hablar de, no sé si os acordáis, lo que puse en la lista hace, yo qué sé, hace un mes y medio o dos, de las miniaturas estas de la página de Firefox, cuando abres cuando lo inicias por primera vez o abres una pestaña cuando no tienes historial, cuando has borrado todo el historial, que te salen las miniaturas estas de promoción, que Mozilla nos dijo que podríamos tener disponible una de esas miniaturas para contenido comunitario, ¿vale? Una de las ideas que se me ocurrió y que quería compartirla con vosotros es que ahí, una vez al mes, imaginaros, o algo así, pusiésemos un tema sobre el que estamos discutiendo, ¿vale? Un tema de cierta relevancia, de, no sé, de lo que sea, ¿no? De Firefox o de la comunidad o de, no sé, lo que sea, ¿no? Que esté presente en esa página, que la abren miles y miles y miles y miles de personas diariamente y que dé acceso directamente al foro, pero al foro para discutir, ¿vale? No es una. No, desde mi punto de vista, creo que no deberíamos poner ahí un enlace a Colabora, ¿vale? Porque acordaros cuando tuvimos esa visibilidad tan grande en la página de Mozilla y no éramos ni capaces de absorber toda la gente que venía a intentar colaborar con nosotros. Entonces creo que ya aprendimos ahí, no tenemos que tener tanta visibilidad porque no somos capaces de manejar tanta entrada de gente, pero si apuntamos al foro, sí podemos gestionar ahí toda esa discusión, o sea, sí podemos generar ahí toda esa discusión que estamos pensando que puede ser buena para la comunidad. No sé cómo lo veis. Sí, estaría padre y hay que buscar que fueran temas buenos y que fueran temas que tuvieran respuestas de nosotros mismos para que la gente vea que el chiste de eso es responder y participar. Creo que antes de hacer eso deberíamos avisar a técnico porque no estoy tan seguro, puede estar la capacidad del servidor de nosotros de aceptar un ataque 2 de tanta gente metiéndose al mismo momento. Me refiero a que una cosa es que se entren 1.000 personas en una sola hora, cuando eso salga en vivo el Doodle o lo que vayan a colocar en la miniatura. Vale, sí, eso se lo comentamos, Además, se lo no comentamos. estaría de más pensar de hacerlo primero por regiones, o sea, por unos cuantos países haciendo targets para ver qué tal nos va. Es que me suena cuando hablé con Patrick Finch de eso, que sí podía localizar por o sea, por país español creo que no se podía, era por local, ¿no? O sea, por local de traducción. Pero bueno, lo vuelvo a preguntar. Me suena que no podíamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Yo también estaba hablando con Patrick porque en Reps estamos haciendo un FAQ para precisamente esto de las pestañas y creo que había dicho que sí se podían haber, o sea, habían diferentes miniaturas para diferentes países, algo que sí había comentado eso, porque esa es la idea, pues, de que puedan localizar la... Pero como eso tiene que ver un poco con el rastreo, es un tema muy delicado, ¿ves? Quizás por eso quizás no te pudo dar mucho detalle. Yo es que lo que había entendido era que, por ejemplo, entre Italia y España sí se puede, o entre Italia y Alemania, pero entre Perú y Chile, al ser los dos el mismo idioma, entre comillas, pues no se podía, pero lo confirmamos y ya está. Porque puede estar bien eso de probar en un país primero, a ver qué tal funciona, y un país que entendamos que es prioritario para que aparezca en nuestra comunidad y lo probamos y ya está. ¿Qué le parece a los demás esa idea? A mí me parece bien. A mí me gustó la idea de promocionar un tema al mes, así como lo más interesante del mes. Sí, me pareció bien. Además, ayudará a que la gente conozca más nuestra comunidad hispana, ya que mucha gente seguramente ni conozca Mozilla Hispanos, simplemente ve Mozilla y ya. Es ideal el punto del foro porque ahí se puede interactuar, ¿no? con los nuevos y es algo accesible. Así que es punto clave ahí que se referencia al foro a un tema especial. Yo creo que la prueba de fuego es lo que propone Nuqueador en la lista de reemplazar la lista de email por el foro. Eso va a ser algo natural o si van las cosas como van, yo creo que va a pasar eso como algo natural. Solamente va a ser cuestión de tiempo. Os digo una cosa, no sé qué sensación tendríais vosotros de la lista, pero tampoco es que la lista fuese una locura de participación, ¿no? Es que desde que decidimos que mucha conversación de la lista se iba a pasar a otros lados, ya no están prácticamente muertas. Lo único que se maneja por la lista son las comunicaciones de miembros, y creo que ya eso se está sacando incluso también al discurso en la categoría de miembros. No sé, es que por ejemplo el tema que abrió Nuqueador de qué le pedirías a Mozilla en este 2015, ¿vale? No es que tampoco fuese 7.000 respuestas, pero joder, ahí hubo cierto movimiento, ¿no? Es que a eso me refiero, a crear temas que la gente pueda de verdad hablar y opinar y discutir y pensar cosas y proponer, ¿no? Sí, pero en los temas que actualmente más se ve en la lista son temas muy concretos dentro de la comunidad y me parece que es debido a eso de que no hay una participación masiva así de varios grupos. Es mucho más comunitario. Entonces, tal vez por eso se tiene la impresión de que hay poca participación en ciertos temas o en ciertas áreas en el foro. Bueno, yo creo que voy a proponer eso de la creación del tema del mes o algo así para que quede ahí constancia, ¿no? De que queremos hacer eso. Sí, además es buen tema para opinar entre todos. Perfecto, venga, rápido que se nos va, ya vamos casi por una hora. Vale, de comunicación internet está. Yo quería hablar, antes de entrar en Mobilizer, Arturo, una última cosa. Sobre el cambio de la página de difusión que está Junito llevando el proyecto para que si quieres nos cuentes un poco la última hora, los detalles, dónde estamos y un resumen de cómo va a ser esa página. Vale, bueno, pues primero voy a buscar el hilo en el foro, pero en pocas palabras tuvimos una reunión para decidir un poco cómo iba a ser, en donde estuvimos Miguel y yo, y Ben estuvo al corriente de todo, y si vais al link que ahora os voy a pasar, podéis ver el prototipo de cómo quedará la página. En principio, de dos páginas que tenemos en proyectos y tal, todo se va a juntar en una para tenerlo todo más centrado y cuando tenga tiempo creará el ISU y luego pues será estar en contacto con los desarrolladores para ver cuándo estará lista. Husay, yo no sé si has tenido tiempo tú de echarle un vistazo a todo esto durante todo el hilo que llevamos ahí hablando. ¿Está Husay? ¿Me podéis decir si está Husay? Que no lo veo. Sí, sí está. Vale, bueno, no, está, se acaba de conectar. Bueno, pues vale, sí, ahora creo, a ver si mañana ya creo... creamos el ISU si quieres, Jonito, y a ver si hay suerte, porque con el de Mocedo ya os he comentado que no está yendo todo lo rápido, bueno, no está avanzando nada en realidad, entonces hay que ver. Eso es lo que me da miedo, cuando he dicho eso, pues digo, hombre, le tendré que dar bastante caña a desarrollo, porque si tenemos la de Mocedo que no se mueve, si tenemos que simplificar nuestras dos páginas en esta, pues tendré que dar bastante caña. Pues sí, vale. Y ahora, también tenemos por ahí lo de la dos cosas más para comunicar nuestros productos y todo lo que queramos, que son el banner, el carrusel de la home de Mozilla Hispano y las imágenes para redes sociales, que son dos cosas que se han abierto hace un tiempecito, pero una más reciente que otra, y que se está moviendo y ahora ya está en diseño. O sea, tenemos que, ya lo hemos listado los contenidos que queremos para tanto como para las redes sociales como para el carrusel de la portada de Mozilla Hispano, y ahora ya ellos tienen que diseñar algún tipo de bannercito de lo que sea y ponerlo en marcha, así que bueno, por ahí también vamos para adelante. Arturo, si quieres que profundicemos algo en Mobilizers. Pues más que nada dar un poquito del resumen del estado actual de Mobilizer y qué podríamos hacer para revitalizar un poco esto. Como todos bien sabemos, Mobilizer se nos fue un poco de la mano porque con el lanzamiento de Firefox OS todos nos emocionamos mucho creando este ejército de gente que le gustaba Firefox OS, que lo iba a compartir con sus amigos, familiares, etc. Sin embargo, la recepción de Firefox OS en los países donde fue desplegado es un poco mixta, ya que hubieron ciertos problemas al comienzo del lanzamiento, tanto por la disponibilidad de producto, así como la recepción de los usuarios que esperaban actualizaciones y aplicaciones P1, WhatsApp, etc. Entonces, como ha sido bastante mixta la recepción, hemos sido muy cuidadosos de lo que decimos en Mobilizer, porque todo lo que podemos decir será utilizado en nuestra contra, y vimos eso cuando hablamos de las actualizaciones. O sea, el problema de las actualizaciones fue algo bastante serio que tuvimos que elevar a la gente de Mozilla con mucha presión para que se dieran. La 1.3 está siendo desplegada, ya está en todos los Alcatel y en los ZTE debería estar saliendo en las próximas semanas. ZTE fue el último que actualizó. En España ya creo que está la actualización 1.3 y ya será entonces cuestión de un par de semanas más a que esté el resto de los países de Latinoamérica donde ha sido lanzado. Sin embargo, en Brasil el LG ha dicho que no va a actualizar y por lo tanto los Mobilizer de Brasil están bastante disgustados. Lo que sí venimos hablando desde hace un tiempo era la difusión de contenidos, que utilizáramos Mobilizer como otro canal de comunicación, ya que es directamente relacionado con Firefox OS y todas las actividades de Mozilla que estamos realizando. Yo particularmente en el canal de Venezuela, conjunto con Miguel y los chicos de Perú, hemos estado colocando bastante contenido ahí. He utilizado más que nada el grupo Mobilizer de Venezuela para hacer experimentos y hemos visto bastante recepción de algunas personas con respecto a publicación de eventos. O sea, si tenemos un evento en Venezuela, nosotros vamos a Mobilizer y lo anunciamos ahí. Y está visto que más de una persona de Mobilizers se ha acercado a uno de nuestros eventos. en el cumpleaños de Firefox, que celebraba los 10 años que hicimos el año pasado, anunciamos el evento Mobilizer y varias personas se asomaron al sitio del evento y decían: yo vengo del grupo de Mobilizers. Y con eso empezamos a interactuar con esta gente, ya no tanto por redes sociales, sino el uno a uno. Entonces eso es lo que me hubiese gustado que replicáramos en otros países, que cuando tengamos eventos locales los publiquemos en los grupos Mobilizer de nuestros países, para tratar de revitalizarlos un poco y crear este canal como un nuevo canal de comunicación. Sé que está limitado al Facebook, pero vamos, que Facebook es casi todo un continente con más de 500 millones de personas dentro de él. Entonces decir que vamos a dejar de utilizar Facebook como un canal de comunicación solamente por eso, no me parece. Pero la idea era esa, colocar contenido. O sea, hemos visto que, por ejemplo, iniciativas P1 como Hello lo hemos puesto en Mobilizer y ha tenido bastante likes, por así decirlo, y gente que lo ha compartido, así como invitaciones a eventos, etcétera. Entonces quería proponerles eso y escuchar sus opiniones también. Pues yo sé que en España nosotros lo hemos hecho, porque Nukeador está, al menos yo creo que es Rubén el que casi está ahí un poco, casi el único que está ahí publicando. Y bueno, a ver, mi opinión es que va en contra de la filosofía de esa página o de esos grupos, ¿vale? Que estaban orientados a promover una cosa y ahora están promoviendo muchas. Eso, bueno, no pasa nada, quiero decir. Es como si abres una cuenta en Twitter de cine y te pones a hablar de cocina. Pues vale. Si hay una marca que hace películas de recetas, pues sirve, ¿no? En nuestro caso tenemos un grupo de gente que se supone que le vas a hablar sobre Firefox OS y le estamos hablando de Hello. Pues tiene que ver porque es de los mismos, pero realmente no debería ser el objetivo. Aquí en España, desde luego, no sé el resto de países, ya ahora opináis vosotros, pero yo creo que deberíamos hacerlo por el simple hecho de que Firefox OS es casi como irrelevante, quiero decir, siendo, bueno, y digo aquí en España, ahora no estoy en España, pero sé lo que pasa allí. Firefox OS es muy, muy minoritario, entonces cuanto más contenido de otro tipo que podamos poner, por lo menos la gente tiene algo con lo que interactuar, con lo cual, pues oye, creo que sí, que hagámoslo, esa es mi opinión, ¿eh? De hecho, yo coincido con Bernie en el hecho de que cuando se crearon estos grupos era con la idea de gente que le interesaba Firefox OS. No era crear grupos de somos fans de Mozilla y sus productos. Y sí, cierto, hemos compartido otras cosas porque pues no hay más de qué hablar. Pero habría que analizar cuál es la perspectiva actual de los mobilizers respecto a Firefox OS. Porque en muchos países, al no haber actualizaciones, y tú y yo lo sabemos, Arturo, por ejemplo, el año pasado, que siempre el tema, cada vez que se publicaba algo, salía el y cuando hay actualizaciones. Entonces hay que ser un poco realistas y ver que la percepción hacia el sistema operativo ha cambiado mucho, aunado a que no hay mucha atención tanto de las telefónicas como de las armadoras a prestarle atención a los usuarios. No por eso queríamos hacer la campaña para que actualizaran las telefónicas. O sea, el hecho es ese de que, y otra cosa, hace exactamente un año en Madrid, en el World Week, hablamos de tomar Mobilizers como un proyecto, porque siendo realistas, Mobilizers llegó como un proyecto para Mozilla, orientado a las comunidades donde había lanzamientos de Firefox OS, y a nosotros nos tomaban en cuenta, y ahora queríamos tomar el toro por los cuernos y no lo hemos hecho. Lo único que hacemos es tener un grupo con todos los que se encargan de publicar en contenido en Mobilizers, y es lo que tenemos, el grupo de social media de NMH en Facebook, y decirles: esta información o este proyecto o esta campaña o este evento es importante, por favor ayúdenos a compartirlo en sus Team Mobilizers. Pero el hecho es de que no hemos tomado el toro por los cuernos en este año, y yo creo que es por donde deberíamos de comenzar, tanto orientado a atender a la gente y no como otro canal de comunicación. De todas formas, y a lo mejor Arturo tiene más información y nos puede aclarar, pero hasta donde yo sé, de las prioridades de este año que nos han trasladado desde Mozilla, en ningún momento ha sido Firefox OS una cosa que nos hayan dicho: hostia, este año tenemos que ir a muerte, hay que volver a lo que estás diciendo tú, Husay, hay que coger el toro por los cuernos. O sea, yo no he tenido la sensación de que alguien me esté transmitiendo Firefox OS, Firefox OS, ese es el foco de Firefox. Nunca lo he tenido, ¿eh? Y por eso también decidimos en su día que no fuese una prioridad del área de difusión, pero si tenemos que volver a cambiarlo, lo pensamos, ¿eh? No, lo que me refiero es que el año pasado dijimos de que íbamos a adueñarnos un poco de Mobilizers y íbamos a tratar, se supone, si mal no recuerdo, de impulsar, por ejemplo, el juego este de que era Encantamiento, ¿no? Con la gente de Mobilizers, pero seguimos teniendo un poco abandonados los grupos. O sea, una cosa es que lo queramos ver como medio de comunicación u otro canal, pero el hecho es que tenemos un poco abandonada a la gente. Sí, eso es producto en parte de la falta de noticias, porque fíjate, el año pasado, desde enero hasta diciembre, todo fue actualizaciones. O sea, no había noticias para los países que ya habíamos lanzado Firefox OS aquí en Latinoamérica, y lo que la gente nos preguntaba era actualizaciones. ¿Para cuándo la actualización 1.3? Que eso era el tópico en todos los días. Y eso quizás nos demotivó mucho a nosotros, porque no podíamos responderles nada, ni tampoco comprometernos a responderles, porque ya hemos visto que los fabricantes no se comprometen con las fechas. Y si bien el chico este, David Palomino, que es español, no sé si tú lo conoces, Bernie, que es el encargado de que está haciendo ahorita contactos con los OEMs y los fabricantes en España. Bueno, él trabaja desde España remotamente haciendo todo eso. Él ha hecho un buen trabajo tratando de presionar todo esto, sin embargo, todo ha llegado muy tarde. Y para los usuarios eso ha sido bastante decepcionante. Y obviamente ya la 2.0 estamos seguros que no va a venir para los dispositivos 2013. Ya, porque eso es obvio, o sea, ya el dispositivo está fuera end of life. Le han dado la 1.3, que era algo que le daba un respiro al sistema operativo y lo completaba más de lo que está, pero ahora hay que ver cómo rescatamos Mobilizers. Eso es una gran pregunta que podemos hacernos, porque como dice José, está abandonado. Y está abandonado porque sencillamente no hemos podido darle la información que en un principio se originó el grupo para eso, o sea, para promover y difundir información para Firefox OS. Está muy bien ideado, pero no ha habido suficiente información que mantenga el grupo con la discusión, ni tampoco dándole a la gente lo que quieren, que es precisamente la información sobre las nuevas versiones, porque nosotros podemos hablar todas las semanas de lo nuevo que se está desarrollando en Buxilla, pero si eso nunca les va a llegar a ellos a su dispositivo, realmente no les tienen interesa a ellos. Quizás a los desarrolladores, pero yo creo que Mobilizer no es un canal para eso, para difundir ese tipo de información específicamente para desarrolladores. Quizás podríamos convertir Mobilizer como en una comunidad de hacking, pero igual dejamos por fuera a los usuarios que no tienen ni idea de cómo flashear su teléfono, que tampoco es la idea. Por lo que es cierto, hay que hacer plan para Mobilizer, para ver cómo lo revitalizamos, si lo vamos a convertir en una comunidad que nos sirva para distribuir contenido mixto, o una comunidad para promover aplicaciones del marketplace de Firefox OS, que es una de las cosas que se me ocurre que podríamos hacer para quizás a los usuarios de Firefox OS, desmotivarlos a utilizar WhatsApp y utilizar otras alternativas que no son muy buenas pero que existen, así como otras aplicaciones y juegos que puedan obtener por ahí. Eso también nos serviría a nosotros para promover aplicaciones destacadas, por ejemplo las curadas que está generando el marketplace. Claro, yo iba a ir justo a eso. Eso es una cosa que se me ocurre. Si tenemos un problema porque el sistema operativo no evoluciona, o no evoluciona todo lo rápido que la gente quiere, o no sé, porque lo que sea, vamos a darle la vuelta a eso y no podemos hablar de eso, ¿no? Pues vale, fuera, ya está. Cuando llegue una nueva versión ya pegaremos el notición y lo comunicaremos, pero vamos a comunicar lo que ya existe. Si ya está en esta versión, cada X tiempo vienen nuevos juegos, vienen nuevas aplicaciones, vienen nuevas cosas, no sé, lo que sea. Yo es que no estoy metido, pero yo veo a Giovanni hablar de cosas todo el rato de Firefox OS y de nuevas aplicaciones y de revisiones que está haciendo y de no sé qué. Hostia, pues pongamos en valor eso. Yo no sé si se puede. Yo en la newsletter de todos los meses, el boletín que mandamos de Firefox, hay una sección en la que se destacan aplicaciones. Pues podemos usarlas también para la promoción en nuestro grupo de Mobilizers y pedirle y hacer votaciones entre ellos y que nos digan su preferida y no sé. ¿Quién está ¿quiénes son los que están llamando? ¿Tenéis controlado quiénes son los que están llamando todos los grupos de Mobilizer, Husay? Tenemos contacto con todos los grupos. Sí hay una o dos personas por cada team. Montamos una reunión, si queréis, y intentamos sacar dos o tres cosas o cuatro que nos sirvan un poco de palanca para empezar a interactuar con la gente que están en esos grupos. Tenemos los marketing lead de cada país y hay que sacar, como dices, adelante una reunión para ver cómo reutilizar esto. Vale, pues Husay, ¿te encargas? Sí. Vale, pues Debuti. Nada, es, no sé si la semana que viene, si quieres, la semana que viene, cuando quieras, hablamos con ellos o con todos los que vengan, por lo menos. Y nada, intentamos que se nos ocurran dos o tres cosas, por lo menos para que esos canales primero digan algo, que no sé hasta qué punto alguna de esas páginas no tienen ni siquiera actividad. Y por lo menos la gente sepa que están vivos, que esos canales están vivos, que seguimos ahí y tendremos troleo de todos los tipos y tendremos gente diciendo que la versión, pero bueno, pues ya se irán. Los que no quieran estar, pues que se vayan, y los que se queden, pues serán los que queremos que estén. Vale, voy a tratar de que sea el próximo fin de semana. Genial. Si te quieres unir, Arturo, eres más que bienvenido, tío. No, claro que sí, es que soy el marketing lead, entonces al final de cuentas la invitación me va a llegar a mí. Ah, pues si quieres, Arturo, si quieres, coordínalo tú, ¿eh? Pues para esta semana voy a estar un poco bastante ocupado, entonces preferiría que Husay lo tomase. Si puedes, Husay, cualquier cosa podemos hacerlo juntos. Claro, claro. Vale. Pues nada, ¿alguna cosa más tenéis? ¿Alguna cosa que se nos haya pasado? ¿Alguna idea que queráis compartir? ¿Alguna cosa? Por ahora no. El tema de canal de comunicación interna, entonces, provisionalmente va a ser por el foro, más o menos así vamos a quedar. Sí, pues es que ya la lista va a quedar abandonada, no va a quedar de otra. Ok, entonces lo ideal sería ya formalizarlo por ese medio, o vemos tal vez otras opciones. Te comparto el pad para que me pongas sugerencias y bueno, que todos pongan sugerencias y me ayuden a sacarlo lo más pronto posible, ¿no? Oh, ok, perfecto, perfecto. Ahorita busco el link y lo pongo en el pad. Como yo voy a poner un resumen de la reunión en el foro, si queréis... hacemos un repaso súper rápido a las cosas que hemos hablado en la reunión y sobre todo los próximos pasos, los próximos pasos será lo que pondré en la reunión, en el foro. Voy a poner cuatro puntos o cinco, los que sea, pero básicamente es voy a reactivar el post, o sea, lo del podcast, voy a retomar el issue de Mocedo. Vale, tenemos que activar lo de FreeSol, proponiendo ideas nuestras para que la gente pueda usarlas en los FreeSol. Vale. Developer Engagement. Bueno, de Developer Engagement entiendo que lo que hay que hacer es seguir activos en esos hilos que ya ha creado Pablo para hacer los vídeos que queremos hacer el Hangout. Y ya hemos cerrado el hashtag y nada, y empezar a comunicar ahí todas las cosas. Vale, y ahora en comunicación interna voy a crear el hilo de lo de temas de discusión por mes. Arturo, yo no sé si tú puedes hablar con Patrick para esto o lo hago yo para lo de confirmar si se puede hacer por localidad o no. Voy a preguntarle a... Bueno, como voy a estar ocupado, o sea, realmente, disculpa, esta semana preferiría que lo hicieras tú. De verdad no me puedo comprometer a decir que lo puedo lograr hacer. Ok. Vale, yo le pregunto. De todas maneras, lo que voy a hacer es revisar el correo porque yo ya se lo pregunté, entonces voy a revisar el correo y os lo cuento. Vale. Ah, vale, entonces Husay iba a compartir el pad para lo de comunicación interna, lo completamos y lo ponemos en marcha dentro del área de difusión. Luego hay que crear el ISU, que eso mañana, si quieres, Junito, tú y yo lo hacemos rápidamente para ponerlo en marcha también. Hay que seguir moviendo lo de las imágenes y la comunicación de portada, y lo de Mobilizer, convocar esa reunión que se encarga Husay. Vale, eso es más o menos, ¿no? ¿Se nos olvida algo? Supongo que no, ¿no? Vale, pues nada, chicos, muchas gracias y nada. Vamos a mover todo esto y vamos hablando para la próxima reunión, tenerla pues de aquí a un mes o un mes y medio, y vemos qué tal hemos avanzado con todo lo que teníamos aquí, ¿vale? Vale, vale. Okay, vale. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias, chao. Gusto escucharlos a todos. Hasta pronto.